Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire de este programa que desde el año 2006 ininterrumpidamente busca, ¿sí?, llegar a diferentes oyentes de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, con la posibilidad de unir también lo que pasa dentro de nuestras aulas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas medias, en escuelas técnicas y en escuelas de reingreso, como en el caso del día de hoy, que nos visitan los chicos de la escuela número 1, distrito escolar número 18, del barrio de Liniers, de nuestra capital federal, aquí Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todos los que nos escuchan semana a semana les decimos bienvenidos, gracias por estar ahí, por prestarnos atención, por permitirnos de algún modo también plantear temas, reflexionar, contar historias y de a poco, ¿no?, ir conociendo eso que tenemos para pensar y decir y eso que nos traen los chicos como propuesta. Hoy vamos a estar junto con un grupo de alumnos y alumnas, ¿sí?, de una escuela que nos viene a plantear parte de lo que son las escuelas de reingreso en la Ciudad de Buenos Aires como una modalidad muy particular, ¿sí?, y que tiene algunas características que permiten la inclusión y que permiten el trabajo de muchas personas aún en horarios que a veces son difíciles o en situación con muchas particularidades, a tener en cuenta que la escuela durante mucho tiempo no tuvo en cuenta. Así que ahora ustedes me van a contar. Pero bueno, yo quiero que se presenten ellos, que me digan nombre, apellido, de qué barrio son, qué edad tienen. Así que nada, el aire es de ustedes. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dayana, tengo 19 años, vivo en Liniers. Y estudio y trabajo. Me parece muy bien, bienvenida. Bueno, buenas noches, mi nombre es Carlos, estoy en cuarto año, tengo 18 años y también soy del barrio de Liniers y también trabajo por la mañana y estudio a la tarde. Hola, buenas noches, mi nombre es Bárbara Gargaglione, soy de Liniers, tengo 20 años y trabajo a la mañana y voy al colegio a la noche. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica, tengo 19 años. Trabajo, estudio, vivo en Lomas del Mirador. Mira, vecina, yo vivo en Tablada y no más de Lomas del Mirador. Estuvieron trabajando con diferentes docentes. ¿Me presentan a la profe? ¿A quién les acompañó? ¿Quién me dice nombre? ¿De quién? ¿De las profesoras? Dale. Susana Galleski y Eva González. Eva González García. ¿Profes de qué materia? Historia y Eva... No sé. Profesora de radio. Profesora de radio, del taller de radio. En la operación técnica está ahí haciéndonos toda la cuestión de operación, ¿sí?, de todo lo que es el material técnico. César Baldoni también es profesor del programa REC. En la producción general está Mariano Molina y, como siempre, hasta recién estuvo Néstor Cortés ahí organizando, ¿sí?, en la coordinación de piso, Eva González García. Estuvieron también en el trabajo pedagógico del día a día con Eva, ¿no?, trabajando para este programa. Sí. ¿Cuántos compañeros son en el curso? 23. Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, y acá empieza una de las cuestiones a contar, digo, ¿no? No siempre van todos juntos a las mismas materias, ¿no? No, no. Por eso es que también la cuestión del curso es medio complicado. En algunas materias están juntos y en otras no. ¿Quién me cuenta más o menos cómo es una escuela de regreso, así saben los oyentes de dónde vienen y cómo se organiza esa escuela? Es un colegio que es para gente que trabaja a la mañana o que no pudo terminar el colegio por distintos problemas y que capaz que repitieron mucho y en los colegios comunes no te dejan entrar porque tenés más edad de la que te piden para entrar. Claro, hay, me acuerdo, en los inicios, por lo menos las escuelas de regreso necesitaban una sobreedad de 2 años de diferencia. Claro. No sé si sigue siendo igual, pero la idea era que alguien que en cuarto año tiene 16 años habitualmente, en este caso, si quedó 2 veces afuera, tiene un mínimo de 18 años. Sí. Entonces nadie que tenga 15, 16 años podía estar en cuarto año en una escuela de reingreso. No, cosa que lo que te permite es nivelar las edades, que sean todos mayores de edad, que todos estén con ganas de estudiar, que todos en algún momento hayan pasado por otras escuelas y que ahora lo que tengan es la decisión de terminar, que ya tengan a veces que enfrentar la situación de ser padres o de encontrar un trabajo, ¿sí? En algunos casos ya están trabajando, entonces hay que dividirse la cabeza entre la labor diaria y aparte el estudio, ¿no? Sí, es verdad. Bien. Y justamente lo que habíamos estado viendo, me dice que las escuelas de reingresos es una experiencia de escuela y de docentes que tienen como objetivo de que los chicos no abandonen la escuela, que les falten pocos, aunque estén trabajando o aunque sean padres. Claro, esta cuestión, ¿no? A pesar de la paternidad, de la sobriedad o de que haya vivido un fracaso anterior, ¿podemos saber fracaso de quién? Porque en líneas generales uno siente que el fracaso es de uno. Pero a veces hay escuelas que uno cree que el fracaso es más del sistema educativo. Pero después lo vemos. Donde, claro, después de tanto tiempo y de tantas cuestiones medio en contra, lo que hace la escuela es proponer un sistema distinto. Sí, aparte también lo que tiene de bueno es que si te llevas más de 3 materias, no repetís. Te aprobás las que pasaste y las otras las das. O sea, como que la volvés a hacer. La recursás. Claro. No hace falta que vuelvas a empezar todo porque te llevaste 2 materias. ¿Y cómo se organiza eso? Si yo doy, por ejemplo, no sé, matemática de primero la apruebo, lengua no la apruebo y las demás materias aprobé todas. ¿Qué hago con lengua? La vuelvo a hacer en segundo. Y las demás las tenés en tercero. ¿Y tenés el mismo horario? ¿Te coinciden? Sí, a veces sí. A veces sí, a veces se complica. Sí. Digo, porque no es lo mismo si todo el curso pasó a dar, no sé, lengua 2 y vos tenés que volver a hacer lengua 1, volvés a cursar la 1 y cuando pasás a la 2 estás en tercer año. Pero en la 2 quedaste como... Sí, la materia que estaba dando en segundo las das en tercero, pero lengua no la puedes dar porque tenés que hacerla de segundo y así se te va arrastrando. Hasta que te termines el colegio y capaz que te quede lengua sola. Claro, siempre te va quedando una materia, digamos. Y eso lo resuelven, digamos, yendo después solo las que te quedaron, digamos, te puede pasar en cuarto año que te haya quedado, no sé, lengua de tercero y matemática de tercero, y entonces lo que haces es cursar solo esas hasta que termines toda la currícula. Claro, claro, sí. ¿Sabe? En ese sentido puede tardar más tiempo, ¿no?, en secundaria. Sí. O sea, te da la posibilidad de trabajar... Pero nadie te regala nada. No. Usas todas las materias y hasta que las apruebas. Claro, sí. Bien. Bien, de esto estamos hablando, ¿sí? Para aquellos que todavía no entienden de qué estamos hablando de las escuelas de reingreso en sus 10 años de existencia, ¿no? Ya 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Sí. 10 años de experiencia y seguramente con cosas que van modificándose, que se van mejorando, ¿sí? ¿A ustedes por qué les parece que es valiosa la experiencia de que existan escuelas de este tipo? Para ustedes personalmente, ¿por qué fue bueno? Y, por ejemplo, para mí, había repetido en un colegio que ya no me dejaban ingresar y quería terminar la escuela sí o sí. Y la única opción que me quedaba era hacer esa, porque no me quedaban, por la edad que tengo, no podía entrar a otra escuela. Claro. Así que... ¿Ya no te recibían las demás escuelas? No, al ser ya mayor. Claro, recuérdame, ¿qué edad tenés ahora? 18. 18. Bueno, igual en algunas escuelas vespertinas podrías estar. ¿En qué año estás ahora? En cuarto, el último año. El último año. ¿Y el año que viene terminás o te vas a tener que cursar alguna materia pendiente? Estoy ahí, tengo que ver todavía si subo las materias que todavía no tengo aprobadas. Pero como estábamos diciendo, la escuela de mi ingreso es una escuela de oportunidades, así que si, seguramente termine este año. Es una escuela de oportunidades, eso me parece como una buena forma de clasificarla, digamos, ¿no? Sí. Da la oportunidad de volver a cursar, de volver a probar, de intentar, y no que pierdas todo el trayecto que vos emprendiste, ¿no? En un año, digamos, a veces le puede pasar, yo conozco un montón de casos de alumnos que de las 9, 11 materias, depende en qué modalidad estaban, se llevan 3 previas y por eso repiten. Y en este caso lo que pasa es que si vos tenías 11, aprobaste 3, listo. Esas ya están. Esas 3 ya están, ¿sí? Entonces, muchas veces también, ¿algunos de ustedes son padres o madres? Yo. ¿Vos? Sí. ¿Cómo te organizas con los niños? Y te voy a contar mi experiencia. Yo, el año pasado quedé embarazada, ¿viste? Bueno, a principio de año estaba ya a punto cuando recién empezaron las clases. Y yo no sabía cómo hacer, digo, ¿cómo hago? O sea, no sabía cómo hacer. Entonces fui, hablé al colegio y me dijeron, bueno, hagamos esto. Como que reintegrate después de las vacaciones de invierno y durante todo, hasta que vos te reintegres, te mandamos trabajos prácticos. Entonces estuve con trabajos prácticos durante todo el año y ahora que me reintegré, bien. Digamos, estoy, bueno, acomodándome igual, hablando con los profesores. Estás como en tu marzo. Sí, estoy recién empiezo, digamos. Empecé este lunes. ¿Y cómo hacías con los trabajos prácticos? ¿Los podías hacer en tu casa sola? ¿Te los acercaba a alguien? ¿Llevabas vos a la escuela? Sí, amigos que tenía yo en el colegio me los acercaban. Ajá. ¿Y los ibas presentando cada cuánto? ¿Uno cada 6 meses? ¿Uno cada mes? ¿Cómo era? No, ahora que empecé, los traje, los presenté y bueno, me van a seguir mandando igual. Porque son muchos temas. ¿Y los profes te corrigen esos prácticos? De modo que si hay errores vos puedas tener la posibilidad de corregir y volver a entregarlo. Claro, sí. ¿Y tu bebé cuánto tiempo tiene ya? 4 meses. Muy chiquito. Sí. Bien, ¿cómo se llama? Valentina. Valentina, una nena. Sí. Mira, ¿y cómo te sentís con esto de la maternidad? Bien, es hermoso. ¿Sí? Sí, es hermoso. Te cambia la vida totalmente. ¿Y ahora que empezás la cursada, cómo te organizás? ¿La llevas al aula? ¿La dejas en tu casa? ¿La cuida alguien? ¿Tenés guardería? Claro, yo en realidad no empecé antes porque estaba esperando a que mi mamá deje de trabajar para que me la pueda cuidar ella. Entonces ahora la dejo con mi mamá y yo así voy al cole porque lo quiero terminar. Yo termino este año. Mira, ¿cuántas materias tenés que cursar este año? Y yo tengo 2 materias en tercero y todas las demás en cuarto. Así que el año que viene me van a quedar 2. Igual siempre te van quedando alguna. Bien. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su situación? Yo vengo curso. No, yo no. ¿Por qué una escuela de reingreso? Porque repetí segundo y después cuando lo volví a empezar lo dejé. Y mi hermana empezó a ir a ese colegio y yo me anoté. Y fui 2 años, hice segundo y tercero. En tercero tuve un accidente y no fui más. Y volví a empezar este año. ¿Tuviste un accidente que te obligó a dejar la escuela? No, en realidad no es que me obligó. Usaba muletas, no quería ir al colegio con las muletas. Porque tenía que viajar en colectivo y todo, no quería. Bueno, no era fácil tampoco. Hay que viajar en colectivo en muletas. Depende del horario, también puede ser complicado, más vale. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué edad tenés? 20. ¿Y estás en cuarto año? ¿Ya terminás? No, tercero. ¿Tercero? Sí. Ah, o sea que te queda este y un año más. Claro. Como mínimo, si sale todo bien, digamos. Sí. Bien, ¿vos? Yo antes, por suerte la encontré en esa escuela, porque estaba estudiando en un colegio que era de mayores. Y yo y una hermana y un hermano más que estábamos en ahí y terminamos ese colegio y no sabíamos qué hacer. Queríamos estudiar y no encontrábamos. Así por sorpresa, mi mamá fue a buscar algo y estaba preguntando a todos lados y la encontró ese colegio. Y nosotros de alegría fuimos, la pasamos todo bien, pero al principio no era bueno para nosotros. Porque hubo un poco de discriminación ese año cuando nosotros entramos ahí. Nos discriminaron a los 3 por ser boliviano. Pero luego mi mamá fue a hablar también, pero ni aún así, el director también quería discriminar a mi mamá. Y luego empezaron a hablar entre los preceptores, directores, todos, y dijeron, no tiene que haber eso porque todos somos iguales. Uh-huh. Y las compañeras que nos hicieron todo eso, algunas quedaron expulsadas. Y nosotros la seguimos, pero ya mi hermano se enojó de eso y la dejó. Dejó la escuela. ¿Y actualmente está haciendo vos? Yo y mi hermana nada más. ¿Y tu hermana qué edad tiene? Igual, mi gemela, tiene 19 igual. Ah, mira. ¿Está cursando el mismo curso que vos? Se quedó en tres materias, una de primero y 2 de segundo y luego todas de tercero. O sea que se fueron desfasando, digamos, cada una tiene su propio recorrido. Sí. Bien, una de las cosas que tienen las escuelas de regresos es que permite esto, ¿no? Que las trayectorias de cada alumno se vayan construyendo de forma diferenciada, también con las posibilidades reales que tiene. Porque lo cierto es que trabajar, ser mamá, a veces pasar por situaciones de mudanzas o desconocimiento del sistema educativo, lleva como tiempo de adaptación. Y lo que peor te puede pasar es que sientas que fracasaste y quedaste afuera. De este modo lo que tenés es la posibilidad de saber que, bueno, cuáles son los logros que obtuviste y los que están pendientes, bueno, listo, se hacen después. Pero ya voy valorando los que tengo ahí como logros alcanzados, ¿no? Supongo que también ustedes estuvieron averiguando un poco acerca de qué es la Escuela de Reingreso y de dónde viene, ¿no? ¿Saben quién la inventó, la Escuela de Reingreso? ¿No fue esta chica? Esta chica. Roxana, no fue ella, ¿no? O sea, sí, te juro que sí. Roxana Pedraza. Roxana Peraza. Peraza. Que fue secretaria de Educación hace 10, 11 años, ¿no? Cuando todavía no teníamos ministerio, era Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo eso cambió. Y ella fue al colegio nuestro, esa señora. ¿Y hablaron con ella? Sí. ¿Y le hicieron preguntas? Sí, muchas. Y contestó así. Bueno, la verdad es que son dos cosas que nos llevaron a crear la Escuela de Reingreso. Una es verdad que yo en mi escuela secundaria la pasé bastante mal. Yo estudié en una época complicada para el país y la verdad que padecí mucho mi escuela secundaria. Pero las escuelas de reingreso las pensamos más para... cuando las pensamos para pensar otra escuela para... porque los chicos... también la estaban pasando bastante mal en la escuela y sobre todo la dejaban a la escuela. Y aquellos chicos que dejaban la escuela no eran vueltos a convocar por la escuela. Entonces había que crear otra escuela que pudiera atraer, convocar, volver a invitar a los chicos que alguna vez habían estado en la escuela a terminar la escuela secundaria. Lo que pensábamos que la escuela tal como estaba, la escuela secundaria, no era una escuela a puertas abiertas. Es decir, el tema de la deserción escolar, es decir, muchos chicos dejaban la escuela, muchas escuelas querían que esos chicos dejaran las escuelas, es decir, muchas escuelas no querían determinado tipo de chicos. La escuela secundaria no estaba pensada para aquel chico que tenía que repetir algún año. Parecía que había una escuela secundaria, que creo yo que todavía sigue habiéndola, que una escuela secundaria que proponía a cierto grupo de chicos, más que terminarla, abandonarla. Y esos fueron los principales motivos. Las escuelas de reingreso tienen otra forma de evaluar a los chicos. Es decir, las materias en las escuelas de reingreso son cuatrimestrales, es decir, duran determinado tiempo, mientras que las escuelas comunes, medias, son anuales. El puesto de trabajo, es decir, cómo trabajan los docentes en las escuelas de reingreso es bien distinto a cómo trabajan en las escuelas medias, comunes. Se supone que un profesor de las escuelas de reingreso tiene... se les paga por horas que están frente a los alumnos y también se les paga por horas que no están frente a alumnos, sino que trabajan con alumnos o trabajan con otros profesores. Se supone que en las escuelas de reingreso los alumnos pueden armar cómo van a seguir estudiando. La idea es que en las escuelas de reingreso no se repita todo el año, sino que aquellas materias que no se han aprobado se vuelvan a cursar, pero que eso no implica volver a cursar todas las materias. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Ahí la voz de Roxana Peraza, exsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contaba, ¿no?, un poco cómo es necesario también reconocer estas diferencias con el sistema educativo, que habitualmente tiene el problema de que queda afuera quien repite porque se llevó tres materias. Sí, en este caso dice, no, lo que se valora es el logro, y a partir de eso lo que hacemos nosotros es generar un plan para que todos puedan seguir estudiando. Y quizás tarde más tiempo, pero lo cierto es que tarde o temprano esa persona que le pone empeño, que se esfuerza y que también tiene el acompañamiento de un conjunto pedagógico, ¿no?, que tiene en cuenta diferentes estrategias didácticas, lo que hace es permitir de algún modo la terminalidad. Esto es terminar el ciclo secundario y de algún modo también es equiparar las oportunidades. Pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo se vive el día a día en la escuela? Vos contabas por ahí que tuviste un problema grande de discriminación al comienzo. Sí. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo vos sentís que se trató el tema? No, para mí en realidad cuando eso comenzó era fatal. No aguantaba más y... ¿Lo sufriste? Lo sufrí por completo, casi 2 semanas estaba así. Y no sé, no sabía por qué. ¿Qué te hicieron? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Por qué la pasabas mal? ¿Qué es lo que te hacían concretamente? Me pegaban chicle en la silla, los cuadernos me desaparecían, la mochila me sacaban y ya no daba más y... ¿Una agresión constante era? Sí, pero lo peor es que cuando hubo, digamos que de mi hermana un chico gustó, todas las compañeras se dieron cuenta de eso y la quisieron agarrar a mi hermana, a piñas, todas ellas, y mi hermana eso no permitió y dijo, con ella no se metan, y todos los chicos de otro curso vinieron y lo agarraron directo a mi hermana. Y vino el director, vinieron todos y dijeron, ¿por qué tiene que haber esto? Si todos somos iguales, dijo. Y dijo, los compañeros empezaron a decir, no, solo estamos jugando. Eso no es jugar, eso es discriminar. Y nosotros dijimos, ya si de una lo dejamos el colegio. Lo vamos a dejar porque nosotros no estamos soportando todo esto. Nosotros venimos a estudiar, no venimos a estar jugando así como ustedes. Le dijimos, nosotros queremos estudiar, queremos terminar, queremos ser alguien en la vida. Y no, pero yo nací, fuimos y mi hermano se dio por vencido por completo y se salió. La escuela, por ahí me comentaban, generó algo con esto, no es que se callaron la boca y no hicieron nada, sino que pidieron la asistencia de gente del INADI, después trabajaron en un proyecto. ¿Cómo lo vivieron ustedes como compañeros y como parte de la escuela? ¿Cómo se trabajan estas cuestiones, digamos? ¿Se hablan, se discuten, no se dice nada? ¿Qué hay? Y hace poco sí estaban hablando algo del bullying y esas cosas, pero no sé. En general no hacen, viste, así reuniones. La última vez que se hizo algo fue cerca de educación sexual, que llamaron a Alex Freire, pero sí cerca de la discriminación no, mucho no se habla. ¿Este año no se habla? Por ejemplo, por lo menos yo no, nunca estuve en una charla. Yo tampoco. Pero con el centro de estudiantes, viste, pertenezco al centro de estudiantes del reingreso. Ajá. Tenemos la idea de que ahora se abarquen esos temas, ¿viste? Yo recién ahora me entero de lo que le pasa a la chica. Igual empiezan a ver algo, ¿no? Que quizás también hay que ver cómo se aborda en cada uno de los casos, porque quizás se pueda trabajar en un curso, ¿sí? Y con eso se genera un proyecto, y muchas veces uno lo vive como un contenido más. Y es parte de la lógica de toda escuela, ¿no? Cuando lo que hace es, en vez de plantearlo como el único problema, lo que hace es, dentro de un montón de otras problemáticas que trabaja, empieza también a cambiar su lógica. Lo cierto es que uno podría decir, tu hermano dejó la escuela. También lo cierto es que la escuela hoy te anida a vos y a tu hermana. Entonces, de algún modo ha logrado que, a pesar de que haya pasado esa situación, de que hayan vivido esa situación, hoy puedan permanecer dentro de la escuela, y de algún modo también lo que hace es acompañar ese proceso, sabiendo que no partimos de la perfección. Lo que hace la escuela muchas veces es reconocer, bueno, tenemos estos problemas y con estos problemas tenemos que seguir adelante. E intentar de algún modo que todos se sientan lo mejor posible y que todos aprendamos. Esto que vos planteás es muy cierto, digamos. Alguien tiene que decirte en algún momento, esto no puede ser de este modo, esto está mal, pero aparte hay que empezar a convivir en la vida cotidiana de todos los días, de todas las mañanas, de toda la tarde, de todas las noches. Y ahí se tiene que empezar a notar que aceptamos al otro como es. Que yo puedo estudiar y tengo el mismo derecho que de todos a acceder al conocimiento. Eso es algo que se construye, no es algo que se declama o se dice. Sí, claro, porque es divino que yo te diga, no, somos todos iguales. O sea, somos todos iguales, pero si yo me siento mal, no quiero más a la escuela. Sí, eso sí es verdad, pero cuando digamos que algunos compañeros dicen, ahora lo voy a decir al preceptor o al director, ¿y qué hacen los demás compañeros? Decile y te va a ir peor. Claro, porque a los compañeros le van a caer al pedo, riñendo, diciendo, no se hace esto, que no tienes que decirle esto, pero no. Hay otros compañeros vienen y le deciden y vas a ver las consecuencias, y se callan, y va a seguir esto y seguir. Bueno, eso genera mucho miedo. Lo primero que hay que hacer frente a eso es nombrar, decir, denunciar y exponer. Porque por lo general quien maltrata juega con el miedo que vos tenés y con la imposibilidad que tenés de la denuncia y del trato humano en grupo. Cuando uno habla con todos y empieza como a sacar eso que cubre, ¿sí?, y que genera miedo, es más fácil. pero es muy difícil para uno vivir esa situación, ¿no? Digo, no es la única situación seguramente en la que se enfrenta la vida cotidiana. ¿Qué otras cosas pasan dentro de la escuela que tengan que ver con cosas más buenas o cosas más interesantes? A ver, a diario, ¿cómo son, no sé, las salidas, los actos? Ustedes hicieron una entrevista en este caso, ¿sí? Con esta ex secretaria de Educación. ¿Fueron a verla ustedes? ¿Fue a la escuela? ¿Cómo se organizó? No, ella vino a la escuela. Y nos sentamos todos y le hacíamos preguntas. ¿Y cómo se prepararon para esas preguntas? Y la fuimos pensando en el curso. Y después las anotaron en un papelito y nos daban una a cada uno. ¿Y contestó todas? ¿En algunas dijo, no, yo esto no respondo? No, contestó todas. Re buena onda la... Roxana Peraza, ¿no? A ver, es quien en algún momento transformó ese proyecto que era imaginado por alguien, ¿sí?, en una concreción que es los que hoy conocemos como las escuelas de reingreso, que tienen muchísimo, yo creo, para enseñarle al sistema educativo. El sistema educativo deja mucha gente afuera. Entonces a veces uno se plantea, uy, los pibes no entran dentro del sistema, bien, o se caen del sistema. Hay que cambiar a los pibes, hay que cambiar el sistema. ¿Se entiende? Sí. Esta lógica es una lógica que así de simple planteada genera muchos enojos también. Hay gente que te dice, ah, no, mirá, un alumno se enfermó, bueno, ahora no quiere recuperar, listo, quedó afuera, quedó libre. La ley dice que todo el mundo tiene derecho a acceso a la educación. Y dice que hay que resguardar, el Estado tiene que resguardar, igual que la familia de los menores de edad, ¿sí?, debe resguardar el acceso a la educación. Y no dice si se enfermó, si se rompió la pierna, o si es delincuente, o si quedó embarazada, no tiene más derecho. Lo que dice es que todos tenemos derecho al acceso al conocimiento. Resguardar ese derecho implica entonces que esa escuela que en algún momento dejaba gente afuera, se tenga que replantear cómo va a ser ahora para tener gente adentro. Eso es todo un lío. Claro, vos planteás, bueno, yo me imagino, ese profesor es mío, yo tengo 41 años, así que vos le planteabas, no, lo que pasa es que va a haber una alumna que va a venir en agosto, porque tuvo un bebé. Claro. Vos tenés que hacer unos trabajos, pero en aquel momento te decían, no, tiene 10 faltas, sí, a las 15 quedó libre. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Entendés? Estabas diciendo, no, 3 meses, un cuatrimestre entero afuera, y lo que va a hacer es trabajar y compensar con trabajo. No es que le vamos a decir, le regalamos la materia, no. Tiene que realizar trabajos para estar en tema, para poder de algún modo ir equiparando esa labor, y después cuando viene el profesor tendrá una tarea diferenciada hasta que se nivele con sus compañeros. Sí, pero la escuela ahí se está replanteando, lo que estábamos haciendo parece no ser suficiente y no ser válido para todos. Todos valemos lo mismo, pero no todos necesitamos lo mismo. Algunos necesitamos otras cosas. Entonces alguien nos tiene que dar eso. Uh-huh. Sí, esa oportunidad. ¿Qué otras cosas hacen? Cuéntenme, ¿qué materias cursan? ¿Qué orientación tienen ustedes? ¿O qué hacen habitualmente? ¿Tienen talleres? Hay talleres, sí. Los viernes generalmente, o algunos cursos tienen los miércoles, taller de inglés o computación y taller de marroquinería, sigue siendo, ¿no? Marroquinería, trabajan con cueros y... Sí. Hay uno de los preceptores que se encarga de eso. Estaba el taller de murga también. No sé si sigue estando ahora. Bien, ahí fíjense que no todo el mundo trabaja lo mismo. Y ahí accede el que quiere, ¿es por sorteo? ¿Cómo es eso? El que quiere. Va, no, el computación e inglés es obligatorio. Sería una materia más, pero lo hacen por ahí los viernes, que es más, que en un horario mejor. Y después el taller de murga y de marroquinería lo hace el que quiere. Es optativo. Al igual que gimnasia. Ah. Hay taller de educación física también, que es los jueves a la tarde, antes de entrar a la clase, que se hace ahí en el club Vélez Argel, que está en Liniers. También la educación física es un taller que va el que quiere, generalmente. Uh-huh. ¿Y ahí no van todos? No, yo nunca fui. ¿Nunca fuiste? No, yo por el trabajo no tengo. Me hubiera encantado ir a una escuela que no me mande a educación física. ¿Qué? Es la mejor materia. ¿Sí? Ya a mí me encanta, pero no la puedo hacer por el trabajo, así no iría. Mira, pero no. Yo no la pasaba también en educación física. ¿Eh? Yo no la pasaba también en educación física. Jugábamos al vóley y el primer... No, es largo, pero la primera vez que empezamos a trabajar me pusieron con pies federados porque yo era grandote, sigo siendo grandote. Sí. Y me quebraron un dedo y empecé a tenerle mucho miedo y yo tocaba la guitarra. Entonces, gracias a esa situación, durante muchos meses no pude tocar la guitarra. Ah, por eso. Y no la pasé bien. Y en vez de enfrentarme después y superarlo, la verdad es que me dio mucho miedo. Y me luxé una mano. Cuando volví con esto, me luxé la otra. La pasada me dio mal. No soy muy habilidoso con los deportes, chicos. Nada. Yo he ido al gimnasio, ginsado y todo. No me querían dejar y yo dije a que me deje. Claro. Yo, a mí me encanta. La pasabas bien, digamos, sí. La disfrutás. Y bueno, tiene que ver con eso, digamos, también con la experiencia de cada uno. Es cierto que para aquel que el deporte lo hace disfrutar, lo hace pasarla bien con compañeros, lo hace cooperar con el otro, entonces se siente bien. No era mi caso, yo la pasaba muy mal. Igual nada, la vida. Así. Chicos, ¿vamos a escuchar un poco de música, les parece? Sí. Bueno, vamos a escuchar Another Brick on the Wall. De Pink Floyd. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cubit. Suena ahí Pink Floyd de fondo con ese tema, ¿sí?, tan conocido, un anillo más en la pared, que habla de esto, ¿no? Cuando la escuela lo que intenta es domarte y meterte en un lugar, despersonalizarte, o cuando tenemos la posibilidad de hacer una escuela que también respete las diferencias, que respete que cada uno sea de algún modo, ¿sí?, que quizás no sea el que uno esperaba, pero que es el que tenemos en la sociedad. Más altos, más rubios, más bajos, más gordos, más laburadores, más intelectuales, más físicos. Anda a saber. ¿Sí? Pregunto, con estas cualidades también que ustedes plantean, algunos de ustedes son trabajadores, algunos tienen que enfrentar situaciones como la repetición en alguna escuela. ¿Cómo vivieron ustedes antes esto, no? Haber ido a una escuela y repetir. ¿Cómo lo habían vivido en aquel momento y cómo lo viven ahora cuando una materia va mal? Yo en principio lo viste. A mí la escuela en un principio no me gusta. Yo había repetido, bueno. Ya estaba repetido. Yo pensé que quedaba fuera de la escuela y no estudiaba más. Que me liberaba estaba, de eso. Yo estaba re contento. Después cuando volví a hacer el mismo año, viste, te dolió de eso. Claro. Y ahora con esta nueva experiencia, viste, como te dije hoy, para mí es mejor, viste, porque no tengo que hacer todo un año, me pierdo todo un año completo. ¿Y por qué vas a la escuela? Y porque ahora es obligatorio la escuela. Más que un derecho, va, es un derecho también, pero es obligatorio porque sin la escuela no conseguís trabajo. No sos nadie. Y muy pronto van a pedir un terciario y todo así. Se está complicando la situación. Bueno, ahí pasa algo que es, nadie te obliga, pero sí pasa que quedás afuera. Bueno, te excluyen, digamos. No tenés oportunidad después de laburar, de crecer. Y la verdad es que si uno después tiene la suerte de ser mamá o de ser papá, ahí uno piensa también en con qué le voy a dar de comer a mis hijos, qué perspectiva le voy a dar. Entonces ahí es donde uno también empieza a plantearse a futuro, no solo las consecuencias que tiene para la vida personal de uno, sino para los que lo rodean. Y seguramente ahí pasan algunas cuestiones, ¿no? Digo, ¿a vos que sos mamá no te pasa ahora de pensar a veces qué va a pasar el día de mañana? Sí, también. Ay, me olvidé de comentarte que en el colegio antes estaban en clase con sus hijos a UPA. Uh-huh. Porque o no tenían a dónde llevarlos o el jardín quedaba lejos, digamos, para después pasar a buscarlos. Y ahora tenemos un jardín en el colegio. Por lo tanto, pueden ir a cursar y ahí mismo dejar a sus hijos y alguien los está cuidando. Claro, sí. En tu caso, vos de todos modos, ¿no estás usando ese servicio? No, porque mi mamá prefiere cuidarla a ella. Así, con este es frío chiquito, para sacarla, así, ¿no? Cuatro meses es pequeñita. Sí, es muy chica. Igual tiene esta cuestión también, ¿no? De que, bueno, si un día, por ejemplo, no sé, tu mamá está enferma, vos no tenés que faltar a la escuela porque está enferma, la podés llevar, claro, a la guardería. No, sí, eso es muy bueno. Chicos, dentro de los proyectos, digamos, ¿dónde se enmarca la labor de esto que están haciendo de radio? ¿Es una materia? ¿Participa de un proyecto? ¿Cómo es que lleguen ustedes a hacer radio? El taller de Jóvenes y Memoria, que este año lo hicieron con la profesora Susana, que es historia, y con la profesora de radio, que es Eva. Uh-huh. Bueno, es un proyecto, también es un taller como los otros. Lo que significa que este año es muy posible que a fin de año ustedes vayan a encontrarse con todas las escuelas que hacen algún proyecto para Jóvenes y Memoria y pongan en común la producción. Puede ser un programa de radio, puede ser un video, claro, lo que se produzca, digamos, ¿no? ¿Saben de eso? ¿O no, todavía no lo pensaron? Yo nunca fui, pero algo me contó Susana. De hecho, no sé, ¿participaban ustedes de las actividades allí en Chapadmalal? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes ya fueron? No, yo no fui, pero me dijeron los chicos, este año se van, pero todavía no sabemos quién es o todo eso. Yo, por ejemplo, no sé si... Bien, vamos a darle ahora un poco de voz a la profe. Le voy a pedir que se acerque, Susana. No pensaba hablar ella, yo ya lo sé. Sí. Pero para que nos cuente también un poco desde otro lugar. Una cosa es cómo la viven ustedes y otra es qué nos pasa a los docentes cuando planteamos actividades como esta, ¿no? Vamos a hacer un proyecto y quizás para ellos termina siendo como la lógica de la materia, de semana a semana ir construyendo de a poquito. Pero ¿cómo se pensó este proyecto en el cual se hace radio, pero se trabaja sobre jóvenes y memorias, que tiene que ver por lo general con las perspectivas del derecho, de la defensa de aquellos que tienen muchas veces situaciones de vulnerabilidad, o el reconocimiento de la diferencia y empezar a trabajar también con cómo hacemos para convivir con el otro, aceptando que el otro es como es y no tiene por qué ser distinto? Digo, ¿cómo te lo planteas vos como docente en este contexto, en esta escuela? Bueno, la idea este año justamente fue del proyecto sobre los 10 años de reingreso, que tenía que ver con esto, ¿no? Uno conmemorar los 10 años y darle valor a esto que nosotros tenemos. Todo esto porque, bueno, con esto de la nueva escuela secundaria, lo que se presenta es, la nueva escuela secundaria sería una copia de lo que va es hoy en día la escuela de reingreso, es decir, agregar talleres, agregar están pensando en la currícula, y viendo la posibilidad de que por ahí nosotros quedemos fuera del sistema. Nosotros, yo también soy delegada gremial en la escuela, y gracias a la lucha gremial logramos que se incluyera dentro del estatuto del docente, que ya es un poco más difícil quitar la escuela, pero bueno, lamentablemente está circunspecta a solo a Capital Federal. Claro. Esto hizo que nosotros querramos, o a mí se me ocurrió, y después se lo transmití a los chicos, de que tenemos que salir a defender a la escuela de reingreso, hacerlo público en esto que es el programa de Jóvenes y Memoria, que nos encontramos todos los años con 1.500 chicos cada tres días en Chapadmalal, y cada uno lleva su preocupación, ¿no? El Jóvenes y Memoria se trabaja sobre pasado-presente. La primera etapa de Jóvenes y Memoria también tuvo mucho que ver con la dictadura cívico-militar, y desde hace un tiempito lo que pretendemos los profesores que trabajamos en este proyecto es que los chicos, como yo decía hace un rato, el tema de la construcción de la ciudadanía, es decir, que sepan conocer sus derechos y que sepan defenderlos. Y esta nueva escuela, este nuevo sistema es un derecho del cual tienen que salir a defenderlo con uñas y dientes. Por eso este proyecto. Y bueno, con mi amiga y hermosa amiga y compañera Eva decidimos que podíamos compartirlo en la radio. Chicos, ustedes estuvieron reunidos con Roxana Peraza y le preguntaron acerca de esto y de qué pasaba con la gestión con Macri, ¿no? Ella fue secretaria de Educación y tiene alguna visión ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que le preguntaron? No, más o menos. Yo no estuve. Bueno, estuviste ese día. Me parece que lo que le preguntan es cómo es la gestión, ¿sí? Que la gestión tiene que ver con cómo se administra, cómo se orienta esa escuela que hoy está cambiando, ¿no? Vamos a ver qué nos respondió. ¿Les parece? ¿La escuchamos? Dale. Primero era esa idea de definir la política pensando en las preocupaciones de la mayor parte de la gente, resguardando las cuestiones de todos, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo que hay una diferencia con Macri, ¿no? El cuál es el concepto de lo público, ¿no? La escuela es un lugar público, pero hay que trabajar para que sea pública. El tema de los edificios, por ejemplo, que hablábamos antes, es un tema. Es decir, nosotros, nadie es dueño del edificio y a la vez todos somos dueños de los edificios. Una política que piensa en relación a los edificios, bueno, bien complicado el tema, de los edificios escolares con relación a los públicos, trata de que todos los dineros que ponemos todos vayan a los lugares donde está la mayor parte de la gente, no la menor parte de la gente. Hay una cuestión de, esta ciudad recauda mucha plata, es decir, no es un gobierno, el gobierno de la ciudad, de Macri o de otro o de cualquier otro, pero justamente la gestión de Macri es una gestión que tuvo mucha plata. Entonces uno mira cómo están las escuelas, cómo están los hospitales también, y entonces ahí dice, bueno, ¿cuál es la definición de lo público que tiene Macri? Esa es como la gran diferencia, te diría, entre el macrismo y muchos otros que pensamos como yo, ¿no? Fundamentalmente la critico porque creo que es sumamente ineficiente en un sentido muy general, y aparte porque creo que tiene una idea de lo que es lo público muy reducida, es decir, no hay una preocupación por hacer políticas públicas de verdad, digamos. Y en cuestión de educación me parece que no saben. Primero no saben, no conocen las escuelas, todo el tiempo que estuvieron en la gestión no han podido aprender, no veo que tengan una idea de política educativa propia y no tienen equipos, es decir, no han formado gente, no, entonces es muy difícil. No sé si ellos quieren, entre comillas, beneficiar a la escuela privada. Lo que sí sé es que no pareciera que no quieren fortalecer las escuelas públicas, ¿no? Que hay que revisarlas, que hay que, digo, no es que están 10 puntos. Entonces, si no están 10 puntos, hay que hacer políticas o por lo menos intentar ¿no? Que es hacer cosas para que estén mejor. Creo que no lo están haciendo, pero creo que no lo están haciendo primero porque no saben y después creo que no les interesa en el fondo. No tengo ni idea, no creo de la escuela de calidad de los que van a hacer ahora. No creo porque primero que no lo veo claramente cuál es el concepto de calidad que manejan. Segundo, no creo que estén mirando en el sentido reflexionando sobre lo que pasa en las escuelas de reingreso para pensar las otras escuelas. Creo que es como están con otros anteojos mirando las escuelas. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Te recordamos que estamos en Hora Libre, sí, el programa de Hora Libre que sale dentro de los marcos de diferentes acciones que tiene el programa REC, Red de Escuela y Comunicación, y que tiene varias versiones de Hora Libre también, ¿sí? Nosotros, como siempre, queremos que la gente se pueda comunicar, ¿sí? Aquellos oyentes que están en diferentes radios, en diferentes latitudes de nuestra Argentina, se puedan comunicar con nosotros. Así que vamos a darles algunos datos como para que se puedan de alguna manera contactar con cada uno de los equipos. Les recordamos que si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer al sitio web, que es www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico, que es horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa Rec, todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco, que es www.farco.org.ar. Foro Argentino de Radios Comunitarias. A ellos les agradecemos porque gracias al Foro Argentino de Radios Comunitarias nosotros nos podemos comunicar y llegamos a los oyentes de diferentes radios, donde está la gente de FM Educativa 92.3 de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio online, ustedes la buscan como Radio Cultura Santa Fe, todo juntito, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, Radio FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Todas ellas les damos las gracias por estar ahí acompañándonos y también porque de algún modo nos ayudan a generar una red de relaciones con diferentes comunidades, diferentes estudiantes, provincias, escuelas. Así que, nada. No les dije antes esto, pero vieron que hay como mucha gente ahí escuchando. A veces uno no se da esta idea porque estamos en un estudio resguardado. Es una de las cosas que tiene la radio, que tiene la magia de que uno se siente solo ahí, como acobachado, como cuidado, pero de repente no sabes si te están escuchando en otra provincia, ¿sí? Online ustedes pueden bajar el programa, lo pueden hacer, se meten en Farco y se pueden bajar el programa en su computadora, tenerlo en su celular. Todas esas cosas se pueden hacer, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿les gusta hacer radio? ¿Cómo la van pasando? Sabes que cuando yo era chiquita siempre quise hacer radio. Mirá, y tenés linda voz, así que lo podrías hacer tranquilamente. Gracias. Che, ¿y qué cosas les gusta, a ver, de lo que hacen en la escuela? Así como los que más disfrutan. A mí me gusta ir al colegio, pero... ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, me gusta. Quiero terminar. A mí me gusta ahora que soy profe. Cuando era alumno no me gustaba ni un poco. No, tampoco. A vos tampoco te gustaba. No. ¿Hay algo que ahora digas, esto está bueno en la escuela? Que antes capaz que no te molesta. Está bueno también la parte que te dan la vianda con la comida, porque hay gente que no come, capaz que comen una vez sola en el día, y está bueno eso. Aparte sabiendo, ¿no?, que uno tiene compañeros que pasan más necesidades que uno, claro. Entonces está bueno saber que todos tenemos, digamos, la oportunidad de sentirnos medianamente cómodos, no sentir dolor de estómago por el hambre. Miércoles, sí, más vale que está bueno. ¿Qué otras cosas hay así que estén buenas de la escuela? Digamos, no entendés... Le dices al profe y te explica mil veces hasta que me entiendas. Eso lo bueno, a mí me gusta. No. Acá la denuncia. Bueno, cuando uno tiene profesores que le ponen empeño y que uno se da cuenta que quieren enseñar y quieren que uno aprenda, uno se siente bien. No, como sí. Te dije hoy, viste, a mí la escuela no me gusta. El cuatrimestre anterior me la pasé más haciendo otra cosa que estudiando. ahora empezó de nuevo, viste, estuve hablando con profesores así, y la verdad que te ayudan ahí. Yo hago una materia que no había hecho nada, y el profesor me puso un 4, con posibilidad de levantarla, viste. Eso es lo que me gusta de la escuela. Es más, poco como dijiste hoy, viste, nadie te regala nada, sino que te dan oportunidades a que vos puedas. Y eso está bueno, la verdad, la escuela esta. Sí, ahora si hay temas que no entendés, hay apoyo escolar también, eso es muy bueno. ¿Qué es apoyo escolar? Si vos, no sé, no entendés de lengua, te dicen un horario en el que vos podés ir y hay profesores que te explican aparte, digamos, en otros horarios, todos los temas que vos no entendés. Como que te reexplican o trabajan de vuelta desde otra perspectiva. Es como una profesora particular. Claro, está bueno. Bueno, tiene que ver con la inclusión, ¿no? Roxana Peraza por ahí nos habla un poco de eso. Ustedes le estuvieron preguntando, ella respondió acerca de qué pasaba con la inclusión y el sistema educativo, y me parece que vale la pena escucharlo. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Sí, me parece que igual desde todos lados se hace un hiperuso de la palabra inclusión. Entonces cuando uno empieza a usar mucho una palabra, un concepto, la empieza a vaciar de contenido, ¿no? Es como, se vuelve más una moda que, eso me parece que es lo que está pasando, que tenemos que empezar a pensar un poco qué es la inclusión, en este caso qué es la inclusión educativa, porque tampoco, me parece que ahora todo el mundo habla de, y todo el mundo habla de nada también, ¿no? No solamente desde la ciudad, me parece que en general, que hay que empezar a pensar un poco más qué quiere decir inclusión. Bueno, un poco la idea de estas escuelas era la idea de alcanzar o de propiciar una suerte de inclusión educativa, ¿no? Es decir, que los chicos y chicas, que el Estado garantice los derechos educativos de las chicas y de los chicos. Esto quiere decir que todos tenemos derechos, todos tienen derechos educativos y el Estado tiene que cumplir ese lugar de la garantía. Cuando digo eso, digo que el Estado tiene que cumplir que haya profesores, que los profesores cobren un sueldo, que los profesores enseñen, que los profesores vayan todos los días a dar clase, que los chicos también, que la comida sea una comida digna, que haya... que haya condiciones materiales mínimas, absolutamente. Bueno, todas esas cuestiones hacen a un proceso de inclusión educativa, en este caso, porque estamos hablando desde la escuela, pero lo que pasa que cada vez más, por eso digo que cada vez más la escuela sola no puede, ¿no? Que cada vez más se necesita de las áreas de salud o de las áreas de políticas sociales en general para poder llevar a cabo el proceso educativo. Vería un poco el tema de cómo es que los chicos aprenden, ¿no? Me parece que eso cambiaría, o no sé si lo cambiaría, pero sí lo revisaría. Me parece que hoy por hoy se aprende y se enseña en estos contextos de otra manera, que son distintos, ni mejores ni peores. Pero a mí me preocupa, estando en la gestión o no estando en la gestión, cómo se aprende y entonces y también cómo enseñan. Entonces esas dos cosas sí las miraría más fuerte. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Hora libre, ¿qué estamos escuchando de fondo? Juguete perdido en los redondos. Muy bien, va a sonar ahí de cortina, ¿sí? Porque tenemos mucho para decir y tenemos mucho dato, así que está bueno escuchar la música, pero no la abandonemos, dejala de cortinita, está bueno. Así que los redondos nos pongan un poco de onda. Contame, a ver, Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que está buena la experiencia de las escuelas de reingreso, pero resulta que también tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de plata que se destina desde el gobierno, sí, ¿sí? Para que la cosa funcione ahí. Roxana era un poco dura, yo creo que era descriptiva de lo que está sucediendo en la gestión del señor Macri. Lo cierto es que no está del todo bien. ¿Qué sabemos de los números? Que el porcentaje de los gastos bajó muchísimo. Por lo tanto, antes se otorgaba determinado porcentaje, o sea, de todo el dinero del Estado para gastar. Claro. ¿Y cuánto se daba antes? A ver, en años. Un 29%, digo. O sea, era lo que tenían. ¿Y ahora cuánto tenemos? 21. Bajó hasta 21%. Lo que significa, digamos, que hay un porcentaje. Pasa que toda la plata va para las escuelas privadas. Lo que empezó a pasar es que mucha de la plata que antes iba a educación, a escuelas públicas, ahora se deriva a otras cosas. Creemos que escuelas privadas, pero también sabemos que va a comunicación, que va a prensa, que va a publicidad, que va a otras partes. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos los números? ¿Querés decirnos, por lo menos por año, a ver qué porcentajes había? En el 2000 había 29. En el 2001 subió 30. En el 2002, 28. En el 2004, 27. Estamos hablando del 27% del presupuesto, iba todo para educación. Sí. Claro. En el 2005, 27. En el 2008, 26. En el 2009, 27. En el 2010, 26. En el 2012, 26. En el 2013, 24. Y en la actualidad, 21. O sea que ahora tenemos el 21% del presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires para educación, o sea que perdimos ahí del promedio, como 7-8% se perdió, sí. Y sabemos, ¿no?, que está todo el 70% más caro que el año pasado. Sí. O sea que la plata que se destina, 70% vale menos, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, no es que estamos en el 1-1 donde todo vale lo mismo en los últimos 10 años, no, se destina menos dinero y el dinero que se destina vale menos. Con lo que antes comprabas 10 libros, ahora compras uno. Medio libro. 70% menos. Calcular la mitad. Ponele. Conseguís comprar en cantidad. Chicos, estamos en una situación complicada en ese sentido. Sí. Porque, ¿en qué cosas se nota cuando hay presupuesto? Mayor cantidad de profesores, que los profesores cobran bien, que tenés libros en biblioteca, que tenés buena infraestructura, que no se te caen los techos, estas cosas. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, porque ya no nos queda nada de tiempo, nos queda un minuto, ¿qué quisieran que recuerden nuestros oyentes de este programa? ¿Qué les gustaría a ustedes que quede en la cabeza? A mí me gustaría que las escuelas de amplio ingreso estén en todo el país. Bien, una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires que funciona bien. Claro, porque está en Capital nada más eso. Y que no está en todo el país, es cierto. Porque me parece que le vendría bien a la gente. Que aquellos que nos escuchan empiecen también a gestionarlo. Claro. En cualquier provincia se puede hacer esta experiencia, es verdad. ¿Qué más? Nada, y que sepan que no importa la edad que tengas, sino que con estas escuelas puedes terminar la secundaria cuando quieras. Que tengas la oportunidad, usala. La oportunidad. Claro. Hay que usar la oportunidad. ¿Qué otras cosas quisieran recordar o decir así que valga la pena? Yo sí tengo un par de cosas para decir. A mí me encantaría que todas aquellas jóvenes y aquellos muchachos que enfrentan la situación de ser madres y padres tengan acceso a la educación y sepan, ¿sí?, que tienen el derecho a estudiar, ¿sí? La otra cuestión es que aprendamos que convivir significa aceptar al otro como es, no como a mí me gustaría que sea. Por lo tanto, hay que aprender a convivir con el otro, sea más blanco, sea verde, sea ancho, flaco, sea de la sexualidad que fuere, del partido que fuere, de la religión que fuere, debemos respetar sus derechos y también defenderlo. Porque si el otro queda mal, si el otro se lo lastima, mañana me puede pasar a mí también. Así que hasta, si se quiere, hasta por egoísmo, mira, para que no te pase a vos. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a recordar quiénes hicieron este programa. ¿Sí? Nombre y apellido completo. Dayana Flores Arce. Carlos Ramón Pugliesi. Bárbara Gaglione. Jessica Anaí Sosa. Todos ellos son alumnos, estudiantes de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18. Mi nombre es Cristian Gauna, sí, estoy aquí en la conducción. Estuvieron también formando parte del equipo la profe Susana Galleski. La otra profe, Eva González García. Sí, en la operación técnica, ahí lo tenemos a César Baldoni, sí. Todos formamos parte del equipo RED.